tu programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Esta noche, programón, pero programón de verdad. Un montón de novedades, un montón de detalles a comentar y sobre todo, y lo más importante, el análisis de Brothers in Arms y Star Wars, el poder de la fuerza. Todo ello junto a las impresiones de Far Cry 2, Prince of Persia, Dead Space, Ends Wars, Shan White, conexión con la BlizzCon y además el Tokyo Game Show. Y para ello me ayudarán... Señor Fukui, muy buenas noches. ¿Qué tal, Freeman? Buenas noches a todos los que estáis ahí escuchándonos. Hoy traemos un programa cargadito con dos análisis de calidad, ya lo veréis. Y luego con las impresiones del Hard Day's Ubi, como bien has dicho, del Tokyo Game Show, de la BlizzCon, los dos grandes eventos de la semana, y pues aquí tenemos que hacernos un poco de eco, que anda que no han pasado cosas y la verdad es que la semana ha sido movidita. Y bien movidita. Y acompañando a Fukui hoy para este mega maratón de información, señor Maneo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estamos? Pues sí, un programa bien cargadito que mucha gente espera, tanto como por los análisis como por el contenido extra que tenemos en estos eventos tan especiales y puntuales. Pues nada más, siéntense y disfruten de esta larga y bondadosa noche. Larga y bondadosa noche, como bien comenta Maneo, sorpresa final, acabado el programa y sobre todo y lo más importante que ya hemos comentado, cantidad pero cantidad de información y un Prince of Persia, Far Cry 2 y Dead Space que os va a crear un hype que solo ON puede dar. Señores, esto empieza ya. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Empezamos el bloque ya de noticias con una música un tanto especial que está dejando anonadados a Manu y a Fukui. Una canción un tanto extraña para empezar el bloque de noticias, pensaréis, sobre todo con lo bien que quedan las noticias cañeras. ¿Qué es esto tan pausado? ¿Qué es esto así? A mí me suena, y creo que luego cambia, pero es que no la sé ubicar. Sí que cambia, creo que no la conoces aún, pero es la canción de más éxito en el foro. O sea, ha sido un auténtico boom, escuchándola 5, 10 y hasta 15 veces seguidas. Y estaba escuchándolo yo, mira, vamos a hacer algo un poquito diferente y empecemos con ello. Todas las noticias es... Hoy será un bloque un tanto especial, una tracklist algo especial, ya veréis. Pero bueno, va, dilo, Freeman, ¿qué es? Es la canción One More, no me acuerdo cómo continúa, de Silent Hill 5. Homecoming. Efectivamente. Pues empezando este bloque con esta fantástica banda sonora que en tanto nos ha sorprendido a todos, empezamos las noticias de la semana con un auténtico bombazo. Atención, agárrense, porque Nina Williams y compañía pasan a 360. Sony pierde otra exclusividad. Otra exclusividad de una third party, una exclusividad que había sido como tal en las consolas de Sony de facto, no era que Sony hubiese pagado nunca por ellas. Y pues ahora sus creadores han dicho, pues como está de moda la multiplataformidad, estamos en crisis y 360 vende tan bien, pues oye, no le vamos a hacer ascos. Así que Tekken 6 para Play 3 y para Xbox 360, la que sin duda ha sido la noticia de la semana, la que más revuelo ha levantado por foros, por toda la red, por el típico pique que hay constante entre usuarios de 360 y Play 3 con sus títulos exclusivos. Y precisamente con Maneo estábamos hablando antes de entrar en micros, que a mí me da la sensación, y me gustaría comentar la noticia para darle un poco más de jugo, de que la gente cree, porque es una sensación como muy consolidada... Metal Gear 4 de calle. No, eso por supuesto. No, quería decir que se tiende a creer, y no sé si es así o no, no lo he mirado... línea por línea para comprobarlo, pero se tiende a creer, y yo creo que no, que 360 tiene muchos más títulos exclusivos. Y si lo miras realmente con el papel, me da a mí, lo tengo que hacer un día, No, tiene más. O podemos hacer el ejercicio. No, yo ya lo he hecho. Tiene más. No tiene tantos más, Sí. ¿No? Sí. ¿No? Con tantos juegos que realmente merezcan la pena y no... Sí, te lo aseguro. De verdad, o sea, cuando quieres lo hagamos, pero hay una diferencia de unos 10, 11... No. Que sí. Yo hice un ejercicio mental, ya te digo, me falta escribirlo y obviamente mentalmente no te salen todos, pero espera que tenemos primera llamadita de la noche, un segundito. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿sentimos pillo en mal momento? No, para nada. ¿Con quién hablamos? Soy Carlos. Hombre, muy buenas. uno de los nuevos añadidos al proyecto de ON. Cuéntanos. Ahí estamos y nada, con mucha ilusión y bueno, en principio pues quería, a ver, primero pedir disculpas porque estoy por la calle y no sé si se escuchará todo bien. Sí, se escucha bien, sin problema. Continúa. Vale. Y nada, principalmente pues agradeceros a vosotros también por confiar en nosotros y bueno, que creo que hablo en nombre de todos los colaboradores que con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo a ver si, bueno, conseguimos dar respuesta a vuestra confianza y bueno, hacer que ON llegue a que digamos que la posición de ON pues que suba, aumente que suba. Y que sí que llegue a uparlo un poco más y bueno, hombre, realmente aquí quien debemos agradecer es a vosotros por todas esas ganas de trabajar y de querer unirse aquí a este grupo, que realmente lo vais a dar bien alto. Esto sí, podría ser un agradecimiento continuo, como diría el gran Harvey Keitel, no nos empecemos a chupar las pollas todavía. No, por favor. Y bueno, básicamente eso, que por desgracia me voy a perder el programón que teníais preparado para hoy, porque bueno, me ha pillado fuera y... No, tampoco era tanto. No, qué va, solo es Prince of Persia, Far Cry 2 y Dead Space. Le he echado un vistazo al resumen y vamos, es que se me han caído los huevos al suelo. Sí, y nada. Sí. Bueno, y luego, tranquilo. Animar también... Quería animar porque sé que mucha gente escucha o se escucha, pero claro que luego o le da palo o lo que sea participar en el foro. Y nada, desde aquí animar a toda la gente que entre a ultimonivel.net, que si no voy mal, se redirige al foro, pero vamos, que nada, estáis currando, es una pedazo web, la 2.0, y que... Tiene buena pinta, bueno. Tú que ya la has visto, aquí tiene buena pinta. Tiene pintón, pero pintón, ¿eh? ¿Eh? Y lo dice uno de fuera que acaba de entrar, ¿no? Nosotros. Sí, y además, de verdad, está muy currada y que, digamos que ha solventado algunos problemillas que pudiese haber con la anterior de... prioridad de la información y tal, y que de verdad que está muy, muy bien. Muchas gracias, hombre. Bueno, se agradece. Y nada, no quiero haceros perder más tiempo, pero nada, que un saludo y que ánimo con el programa, y a ver que en cuanto esté para descarga, estaré yo el primero para bajarla. Pero tampoco sin prisa, ¿eh? Que tampoco es bueno presionar. Muy buena. Habéis aprendido, sí me gusta. Poco a poco. Pues nada, que muchas gracias por todo. Gracias a ti, Carlos, por colaborar. Venga. Y por estar ahí. Un gran abrazo y cuídate. Venga, buenas noches. Venga, buenas noches. Esto ya tiene otro color de musiquita. Bueno, estábamos comentando que sí, Fukui, de verdad. Me animaría casi que para trasladar el debate al foro, que quizá da más de sí que no ahora discutiéndolo en radio, que se nos comería el tiempo, que la gente haga, pero no por favor sin fanatismos, como en el foro habéis demostrado muchas veces que sois gente sensata, una lista bien hecha de lo que tiene 360, lo que tiene Play 3, y veamos realmente lo que tienen y demostremos a la gente las exclusividades es que existen realmente. Es que de verdad, ¿sabes cómo si ahora me dices, oye, pero realmente existe la gravedad? Oye, pero la estoy sintiendo ahora mismo. No, en serio, es que ya lo hice un momento, no es de separar, lo tengo guardado, no me gusta nada colgarlo, no, y realmente tiene más. Además, cuenta que hay ciertas exclusividades de 360 que luego también están en PC. Fukui, que es que el tema es de foro, lo se ha dicho mil foro, veces. Pero me gusta que haya salido el tema este como primera noticia. Bueno, porque yo lo considero una pérdida de tiempo, porque es como debatir sobre la gravedad. No, es así, no, y no hay más. Yo creo que no. Animo aquí a los foreros que lo debatan. Venga. Ahora, animo yo a que pierdan el tiempo. Siguiente noticia. Nuvox Experience ya tiene fecha de lanzamiento. Pues Nuvox Experience, el nuevo dashboard de 360 que tenía preparado ya listo, que vimos primeras impresiones en L3, pues ya tiene fecha, el próximo 19 de noviembre estará todo preparado para incorporar esta nueva interface al Xbox. En principio, bueno, la interface nueva ocupará los 128 megas, que en principio puede resultar un poco de pullita a aquellos poseedores de la versión arcade, ya que al no tener un disco duro no podrán almacenar no podrán instalar ese nuevo dashboard. Microsoft ha estado comentando, ha puesto varias soluciones, entre ellas pues ofrecer un disco duro a un precio bastante asequible o alguna memoria externa de 512 megas para poderte instalar la nueva dashboard. Pues nada más, creo que soluciones ya están más que dadas. Y bueno, pues incluyendo este nuevo dashboard con los nuevos avatares, almacenamiento de los juegos en el disco duro, etcétera, etcétera. Incluirá también el Ultra Massive Baneo. Ya verás, porque con esta actualización y con el Gears of War 2 se van a petar a más de uno. Seguro. Que ya veremos. Esperemos. Pero bueno. Qué gran temazo de Panzer Dragoon 2. Atención al siguiente notición, lo último de Bungie ya tiene nombre y se llama Halo 3 Recon. La expansión de Halo 3 narrará los eventos inmediatamente anteriores a los que se mostraban a Halo 3, todo ello desde una nueva perspectiva, un Recon Marine. Pocos detalles se conocen más, pero no se producirá hasta otoño de 2009. También comentar que no requerirá de Halo 3 para funcionar y que, por supuesto, y realmente uno de los grandes añadidos, serán los nuevos mapas multijugador. Según Bungie, eso sí, este será el último proyecto del estudio dentro de la trilogía de Halo, que tenían planeado crear desde un principio. Bueno, una nueva expansión para la... Bueno, una nueva, la primera expansión. Bueno, la primera expansión para la saga de Halo. Y que, bueno, como bien dice, pues es totalmente independiente en cuanto se puede ejecutar sin tener el juego. Y además, eso, el apartado multijugador que comenta, no es aparte, sino que incluye todo lo que ya lleva Halo 3 y además añade estos nuevos mapas. Es decir, pues un multijugador de siempre, pero con más opciones. Pues bienvenido sea. Y además lo hacen bien porque es otoño de 2009. Otoño 2008 es Jazz of War 2, luego 2009 Halo 3 Recon y luego 2010 Jazz of War 3, a uno por año. A juego de 4 millones por año, nada, venga, lo de siempre. Siguiente noticia, Ubisoft anuncia Prince of Persia Classic para PlayStation Network. Prince of Persia Classic es el juego remozado del original Prince of Persia, lanzado allá en el lejano 1989, que salió hace poquito, hace apenas un año, en el servicio Xbox Live Arcade de Xbox 360. Pues bien, ahora también PlayStation 3, en su servicio PlayStation Network, recibirá esta versión que mantenía la jugabilidad 2D, pero con un nivel técnico actualizado, remozado y con un apartado artístico al estilo del Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Una buena noticia porque es un juego que gustó mucho, caló bien en los usuarios de Xbox Live Arcade y que pues siempre va bien que un juego de este tipo no solo lo puedan aprovechar los usuarios de Xbox, sino que también los usuarios de PlayStation lo puedan utilizar. Lo recomiendo que la gente se lo compre o le eche un vistazo a ver si saca una demo, porque vale mucho la pena. Te vas a cagar con este tema y aún no lo sabes. ¿Nos vamos a camita ya con este tema? No, no, no. Pero Fukui sobre todo. Y creo que aún no lo ha reconocido. Y no te lo voy a decir hasta el final de la canción. Los pantalones de Sony no se desabrochan tan fácilmente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en estos pantalones que se resisten? Pues viene entrada el nuevo sistema PlayTV, que es este sistema de almacenamiento de contenidos TDT, de la televisión digital terrestre, a través de la PlayStation 3. Bien, hace ya bastante que ha sido lanzado en Estados Unidos y quería pues su entrada aquí en España, pero aquí no somos tan abiertos a las nuevas tecnologías y nuestra querida conocida Canon Digital ha puesto la zarpa encima de este PlayTV. Y bueno, han puesto pues una serie de canons que Sony pues no ha creído conveniente que les den. Es decir, vosotros queréis un canon, pero no nos sale a cuenta. Si esos prácticamente 30 euros por unidad que pretenden dar, o sea, poner por el canon, no les sale rentable. Así que de momento PlayTV no llegará a España. Según Sony, pues no ha sido para nada culpa del canon, simplemente pues ha creído que cada país tiene sus propias políticas y que en España pues es una forma de enmascarar una aberración de política por culpa de unos ladrones, porque no tiene otro nombre, y encima defendidos por el gobierno. Chapan el garito, cuidado. O sea, es que este tipo de cosas se tienen que decir, o sea... Ya se sabe. Basta ya de este tipo de políticas, en serio, es que... Faltan las palabras para criticar. El problema está en que nadie pone... Quien tiene que poner remedio y fin a esto, no lo hace. Entonces, nosotros ya podemos decir misa, que... Sí, sí. Por una parte me parece bien de Sony de no pasar por el aro y decir, pues mira, sí, pues no... Y de hecho, si todos hicieran lo mismo, no quisiéramos. Pues si de hecho todos hicieran lo mismo, se darían cuenta de ahí que está la clave. Ahí está la clave. Si un montón de empresas, pero ¿qué pasa? Que hay un montón de empresas que sí, que se benefician de los ingresos. Menos mal. Menos mal. Esto es un remix. Efectivamente. Es que hoy es un OC Remix Day. Todas las canciones que van a sonar son de OC Remix. Perdona por haberse interrumpido, pero me has molado. No, por supuesto. Y además la he puesto para eso, para ver si la reconocías. Este mazo, temazo. Este mazo de 6 minutos y medio, acojonante. Me encanta. Por cierto, que si la gente lo demanda, pues cuelgo sin ningún problema toda la tracklist que está sonando hoy, si les está gustando. Si no, pues que les den. Les gusta, ya hay gente grande que opina bastante. Grande, me ahorro la vaselina entonces. Bueno, poco más a comentar de esto, pero la verdad es que uno se enerva y se cabrea y no sabe. Le embarga un sentimiento de impotencia al escuchar este tipo de noticias. Siguiente noticia, ya para alegrarnos un poquito. Fable 2 sí tendrá modo cooperativo el mismo día de lanzamiento. Al principio se había comentado que este modo, el modo más promocionado del juego, esta novedad online para jugar en modo cooperativo con amigos, pues se decía que no sería lanzado al unísono con el juego, sino a posteriori en un parche debido a problemas de tiempo. Y ahora, bueno, pues se dice que no será así. Microsoft y Lionhead han confirmado que la salida de ese parche, o sea que efectivamente el modo cooperativo no vendrá incluido en el CD, en el DVD, porque no llegan a tiempo para la duplicación, pero que el parche sí estará para el día de lanzamiento, es decir, el próximo 24 de octubre, que es ya, los jugadores podrán, en teoría, disfrutar de este interesante modo, descargándoselo online y jugando así al modo, se supone, más atractivo que presenta Fable 2 a priori. Parche, reitero otra vez, parche. Qué manía con los parches de sacar un juego y más tarde el parche. Incluso ya empezar a anunciar parches antes que el juego. Parches, instalaciones, ahora es lo que se lleva. Claro, no, pero es que las consolas, a mí es que me mola llegar a casa, poner el DVD y empezar a jugar. Pues instala 5 GB, descárgate el parche, busca la actualización 1.01. Por cierto, ahora que dices esto, voy a aprovechar y voy a decir una cosa que Manea aún no ha dicho, creo que sea, no recuerdo, tengo mala memoria, me hago grande. No, creo que no lo dijo. Sí, Fukuita es grande. Que Maneo tiene una Play 3, por cierto. Oh my god. ¿Y a qué viene a colación esto? Porque Maneo tiene una Play 3. Ya somos dos. Qué fuerte. La habéis tenido todos antes que yo. Y yo probablemente el Big Planet antes que tú. Que yo iba a tener el primero Little Big Planet. Uy, que me he ido de volumen. Pues decía que esto viene a colación porque ahora que decías esto de poner el disco y jugar, quien la ha vendido la consola Maneo. Es un colega de mi trabajo que tenía la Play 3 y se cansó a los dos días porque dijo que ya no era como antes. Era un viejo jugador, ¿vale? De mi quinta, que había jugado poco y pues quería un poco retomar el vicio. Y en cuanto vio los menús que había que configurar, actualizar el firmware, no sé qué, dijo, ¿qué es esto? ¡Fuera! Y no la quiso, tío. O sea, realmente ha cambiado el chip. ¡Qué grande es ese tío! Sí, sí, sí. Dale un abrazo de mi parte. Bueno, y aquí se agradece el detalle. Sí, Manea salió ganando. Claro. Qué bueno. 40 GB, no, 60 retrocompatible además, ¿verdad? 40, de las primeras, la primera versión. La primera versión, grande ahí. Sí, el tema, ¿eh? Es que es increíble. Siguiente noticia, ya está, digo yo, porque tiene un pintón del copón. Mirror's Edge podría ser una trilogía. EA dice que será una trilogía. El estudio, dice, de EA, son los que comentan, vale, para no caer en la redundancia, en una reciente entrevista, que es la idea de la compañía. Ellos lo han soltado y que, bueno, tienen pensado hacer una trilogía, pues como Two Human y Mass Effect. Lo que pasa es que seguramente no todos con los mismos resultados. Lo que sí les gustaría es que quieren incluir un editor de niveles en el Mirror's Edge, en la segunda parte, lo cual pueden aprender de Source, porque ya hay un mod de parecido a Mirror's Edge para Half-Life 2. Un mod, un mapa, al final no sé qué era. Es un mapa. Han estado discutiendo de un mapa, por cierto, sacado del primer vídeo que hicieron en el E3, que a partir de ahí sacar ya ese pedazo de mapa, pues es bastante curro, pero bueno. Bueno, y que el protagonismo se podría diversificar, se podría ramificar en otros personajes. Hasta ahí queda el tema. Pues sí. En fin, hasta aquí las noticias de la semana de hoy. Han sido breves. Lo breve sí es bueno, dos veces bueno, o no me acuerdo cómo. Sí, muy bien, prima, dedícate a muy otra bien. Cosa. Yo y mis refranes. Una breve pausa y ya empezamos con el bloque de la BlizzCon. Y el gran programmer aquí para comentarnos su estancia, la BlizzCon 08. ¿Programmer? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, señor Programmer. Aquí tal? Ya para hablarnos de la BlizzCon. Ha ido bien la primera llamada que he hecho desde la mesa. Creo que no hay ningún problema, que se escucha bien y tú estás cómodo, ¿verdad? Yo sí, perfecto. Vale. Pues nada, coméntanos cómo fue la BlizzCon. Creo que Fukui te quería comentar un par de preguntitas y detallitos respecto a eso. Bueno, primero que nos cuente un poco sus impresiones, que ha visto, que no diferencias con la Worldwide Invitational y cosas así. Luego ya entramos en cosas más concretas, si le parece pues, bien. Pues mira, a nivel de anuncios, de anuncio que se decía que siempre hay en la inauguración, en la ceremonia, quizás ha sido el más flojo de los últimos cuatro eventos. Es decir, presentaron la nueva clase para Diablo 3, el Wizard, que es un híbrido del Sorceress, por lo menos, de Diablo 2. Uh-huh. Y ahí se quedó todo. Es decir, bombazo de presentación, de hacer gritar a la gente, como tú y yo estuvimos en París, pues no hubo. Luego, aparte, ha habido sorpresas y tal, pero ahora tú, yo creo que me las vas a comentar y las vamos a ir analizando un poquito. Sí, a ver, sin duda lo más polémico dentro de los anuncios fue que StarCraft 2, el gran esperado y que se supone que saldrá antes que nadie, bueno, excepto la expansión del WoW que ya tiene fecha, es StarCraft 2 y su trilogía, el juego separado en tres entregas para cada raza. ¿A ti sí. qué te parece? Bueno, por un lado, era, no te voy a decir que era casi de esperar, pero cuando tú te ponías a ver a los directivos de Blizzard y a la gente de producción que hablaban de que el juego tenía un lore, es decir, una trama, un universo muy rico y muy expandible, pues claro, ahora es cuando te das cuenta de que tenían sentido aquellas palabras. Como jugador, la verdad es que jugar la primera campaña Terran y tener que esperarme a lo mejor 2 años para los protos, que es la raza favorita mía, pues a lo mejor es una jodienda, ¿sabes? Una putada, dicho mal y pronto. Pero por otro lado, claro, el multiplayer va a estar completo. Ahora, cada campaña se supone que va a tener entre 26 y 30 misiones. Va a haber diferentes opciones. Va a tener opciones de RPG. No jamás vas a poder hacer de la misma forma. Si quieres jugar el juego, puedes saltarte y hacerte ciertas cosas. Va a tener un sistema de universos grande, distinto y con misiones paralelas. Entonces, el tema es que a la gente, ha habido gente que le gusta, gente que no, pero claro, a estas alturas, ¿qué vamos a querer? ¿Un juego que venga como los antiguos Final Fantasy en 10 CDs? Es que, claro, era para pensar, o nos esperamos todos al 2012 y tenemos 5 o 6 DVDs completos y como 90, 120 horas en campañas, entonces... O sea, 25 DVDs superará a Duke Nukem, ¿eh? Ya, por eso, pero nada como en el making of, ¿eh? Pero desde luego, 26 a 30 misiones, pues hombre, es un contenido bastante amplio. Cuenta luego cinemáticas, cuenta luego el sistema que van a tener donde puedes comprar material, arsenal, investigaciones. Va a ser muy amplio y va a ser muy rico. A mí, como jugador protos, me voy a tener que esperar 2 años para hacer las 30 misiones. Eso me fastidia, pero el multiplayer va a estar entero. O sea, el multiplayer se supone que aunque te compres una de las entregas y no te compres las otras dos, por ejemplo... Va a estar entero. Todavía podrás jugar. Eso, va a estar entero. Luego, nadie nos quita que en las siguientes entregas, o incluso antes con Battle.net, pueda haber modificaciones. Claro, claro. StarCraft en los últimos 10 años ha tenido modificaciones. Sí. La última hace 3 semanas. Entonces, eso es lo más normal del mundo. Pero el tema es que la gente se ha rasgado mucho las vestiduras con que el juego, si vamos a tener que pagar el triple... La decisión era polémica, está claro. No, entonces, la tomaban es que no. No ha sentado realmente bien, sobre todo en quizá muchos jugadores algunos, veteranos. Y otros no. Hay gente pues, que lo que le importa es que el multiplayer esté completo y esté bien. Ya, luego la misión single player es otro valor añadido. Si tú eres Terran, ok, estás de enhorabuena. Si eres ser, te esperas 1 año, y si eres frutos como yo, pues te toca aguantar y tal, pero bueno, es lo que hay, va a ser un juego grandioso, y se ha hecho tan grande que se ha ido, no digo que de las manos, pero ¿qué otra opción teníamos? ¿6 DVDs para 3 años? ¿Para dentro de 3 años? Claro. Así, breve más o menos, en tu página, que es muy especializada, y la vuelvo a recordar, que es starcraft-es.com, que la gente pues ya va... un poco pues el aficionado StarCraft ahí a visitaros. Un poco las impresiones, ¿cómo ha sido? ¿Hay más gente que le gusta o más gente que no? ¿La gente está dividida? Hay mitad y mitad. Próximamente vamos a abrir un poco un debate oficial donde intentar recabar toda su opinión, porque ahora mismo lo que surgen son las primeras voces en caliente y luego días después en frío. Sí. Y lo que pasa es que esto es una noticia que, como no la esperas, la tienes que digerir. Y como la tienes que digerir, luego no sabes cómo te va a sentar y lo tienes que ver con el tiempo. Yo en las últimas horas, la verdad es que estoy viendo un montón de declaraciones, no contradictorias, pero sí explicativas sobre este tema y sobre el Battle.net de pago que también se comenta. Ahí quería y claro, ahí es donde la gente está haciéndose imaginaciones varias, ¿sabes? Claro, porque ¿qué hay de la otra gran noticia, la otra gran polémica, el Battle.net, que unos dicen que es de pago, el otro dicen que hay microtransacciones, el otro dicen que habrá Vamos como cuenta Gold, cuenta Silver, ¿qué pasa? Primero hay que haber dos partes. Una, que quien declara el tema de monetizar algunas funciones de Battle.net, que se están estudiando, pero que no se está confirmando, es Jay Wilson, el desarrollador de Diablo 3, es decir, no lo está confirmando ni Rob Pardo, ni el subdirector ejecutivo de StarCraft 2, ni Chris Igatti, que es el encargado productor de StarCraft 2, ni tampoco Mike Morhaime, presidente de Blizzard. Lo ha dicho el de Diablo 3, que tiene para 3 o 4 años de desarrollo por delante. Aún así, es algo que están estudiando. Entonces, monetizar no significa que el Battle.net vaya a ser de pago, porque en SAC News, que fue donde salió todo, se dijo que no creen que vayan a salir pagos, pero sí monetizar. Es decir, nos vamos a las microtransacciones. Quizá las que conocemos de Half-Life 2, las que, bueno, de bajar cosas por Steam, los capítulos de Half-Life 2, lo que conocemos todos cuando pagamos algo por Xbox Live. O quizá un ejemplo sería el de Hatefield London, que tú puedes acceder al multijugador sin tener que pagando solo el juego, y si luego quieres más contenido, más opciones, más armaduras, más armas, etcétera, etcétera, pagas una pequeña cuota mensual para acceder a todo ello. Todo el mundo puede jugar, y quien quiere más y acceder a más, pues que pase por caja. El tema es que ahora mismo está muy en... Está un poco verde. Está muy entre pañales, está muy verde. Están empezando a ver Battle.net y está, ellos son los que van a decir, bueno, qué características pueden ser a lo mejor tipo premium. Puedes tener un Battle.net gratis y jugar gratis, lo que pasa. Es lo que te digo, la gente se rasga las vestiduras y ya empieza a despotricar que si Blizzard es la próxima, Electronic Arts, queriendo hacer entregas anuales de StarCraft y queriendo hacer cosas de pago porque ya le mola mucho el recaudar dinero y el WoW no le vale. Es que todavía es muy pronto. O sea, puede ser que no siente bien pagar ciertas cosas, pero hay gente que hace sus pagos de Xbox Live, baja sus juegos de la consola virtual de la Wii, paga, y el mundo no se ha ido a la porra, por eso. Y para acabar, la última polémica así también que ha salido, que es ya un poco de refilón, y quizás ha sido como un poco a posteriori de la BlizzCon, que ha sido el tema de quizá pagar para personalizar los personajes en World of Warcraft. Sí. ¿Qué hay de eso? Mira, esto de momento en la beta lo que se está pudiendo hacer es la peluquería, es decir, cambiarle los peinados a los personajes. Si lo hubieran hecho de pago, no lo hubieran incluido en la beta. Lo que se dice es que se puede a lo mejor intentar cambiar tu modelo, pues de hombre de género masculino o femenino, cambiar a lo mejor de raza o cambiar la cara. Estos son cosas que incluso en la última media hora que he estado repasando un tema de noticias se están comentando, pero que no hay nada fijo. El tema ha salido porque un agente ha descubierto en los archivos de la beta escondido un tipo de botón que se llama Paid Character Customization, es decir, customización pagada del personaje. Entonces, y de ahí han salido las teorías. A partir de ahí empiezan a salir las teorías. Y claro, no vamos a apuntar a lo positivo, vamos a apuntar un poco a lo negativo, a lo más dramático. Claro, yo creo que siempre a largo es más término, fácil destruir que construir. Yo creo que a largo plazo sí, habrá micropagos y habrá ciertas cosas. Lo mismo que ahora mismo, te puedes tú cambiar el nombre del personaje y el mundo no se ha ido a la porra porque te lo cambies tú y tienes el derecho a elegir y pagar si quieres hacerlo, pues el juego no se ha ido a la porra, ni ha afectado a nada la jugabilidad, ni... O sea, creo que son ciertas cosas que el que lo quiera lo paga, pero que tampoco va a influir en la jugabilidad. A mi punto de vista, todavía para esto y para todos los asuntos que hemos tratado antes, es muy pronto. Hay que dejar que pase el tiempo y que se vea, y si se confirma, que no nos pongamos las manos en la cabeza, porque no es la primera vez que vamos a algo así en el sector. Ahí te doy la razón, en que creo que en el sector vendría muy bien más una vez un poco de calma, digerir las cosas y comentarlas desde con perspectiva y unos pasos hacia atrás, porque mucha gente, nada más escuchar según qué noticias, ya se lanza a ello, cuando quizá con un poco más de calma aquello, una siestecita o digerir la comidita, le sentaría muchísimo mejor. Bueno, pues nada, daros un saludo. Eso sí, le hiciste lo de las cosas esas que se chutaban, no me acuerdo, recuerdo que me lo comentabas, no sé si le hiciste la No, lo único que regalamos vino pronto, llevamos un par de botellas. Lo que pasa que esta vez repartió un poco entre los amigos fansites de allí, grande. No tuvimos oportunidad así y tal. Y nada, en el tema de sports, pues hombre, estuvimos con Greg, que se llama Hydra, que es el primer jugador americano, bueno, no es el primero, pero es el único que ahora mismo en Corea, jugando en un equipo profesional coreano. Y estuvimos con toda la gente profesional de StarCraft mirando, pero eso ya es una escena mucho más profunda que ya contaré otro día. Bueno, tú vale. Te lo pasaste bien, ¿no? Ah, como una perra. Ah, sí, me gusta, sí, señor. Tengo que colgar más fotos y vídeos. Momento, en la biblioteca de StarCraft es, se puede acceder en el botón de biblioteca a la cuenta de YouTube, y para el que quiera puede ver en dos archivos, con muy buen audio y con muy buen vídeo, todo lo que era el panel gameplay de Diablo 3, que eso está colgado desde hace ya 3 horas. Estupendo. Y seguiremos colgando más cosas para disfrutar la gente. Pues muy grande, para que todo el mundo lo sepa, recordar que para todo el tema de Blizzard y sobre todo StarCraft, visitar starcraft-es.com, porque allí el señor Programmer os da toda la información. Muchísimas gracias, Programmer, por estas palabras, por estos comentarios de la gran BlizzCon. Por tu sabiduría en efectivamente, el tema siempre iluminándonos sobre este tema. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima y un abrazo a todos, ¿vale? Bien, gracias. Igualmente. Buenas noches. Este también te suena, ¿no, Fukui? ¿Debería? Sí, Advent Rising. Hostia, no. Es enorme. Una pequeña pausa más y ya entramos en el bloque de los... Hard Days de Ubi. Con también un invitado Telefónico. O debería decir invitada. Un segundito. Volvemos de nuevo con la invitada que también nos acompañó a los Hard Days de Ubisoft. Allí estuvimos Maneo, un servidor y... Señorita Yuri, muy buenas noches. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Despierta, Yuri. Muy bien. Bueno, muy bien no, estoy mala realmente. Tengo fiebre, pero aquí estoy dando el callo. Y hablando con vosotros. Dice así, con el calor de tu mente nos darás el calor de Prince of Persia. Pues estoy convencido. Vamos al grano en contarnos qué estuvisteis probando ahí, chicos. La verdad que primero primero de todo tenemos un poquito, ¿no?, la presentación. Sí, tenemos que comentar que Ubisoft nos invitó, la verdad, muy amables, al Hotel Avenida Palas en Barcelona, un sábado por la mañana, que por favor, para todas las distribuidoras que nos estén escuchando, pueden hacer todas las presentaciones sábado por la mañana, que es cuando muchos que trabajamos, estudiamos, podemos ir a ello. Por o sea, favor. Que lo tengan en cuenta, por favor. Nos invitó muy amablemente, allí estaban jefe de producto de Far Cry 2, Prince of Persia, el Ignacio... Nacho, Elena, Alberto y Antonio. Correcto. Los cuatro de Ubisoft. Correcto, los grandes de Ubisoft. Y primeramente, después de las presentaciones de todos los juegos, nos dejaron probar pues los cuatro: Prince of Persia, Far Cry 2, Endsworld y Shenmue Snowboarding. Qué grande, empezando esto con la canción de Red. Y empezamos a toquetear Prince of Persia, principalmente la señorita Yuri. ¿Qué nos puedes comentar de Prince of Persia? Pues a ver, empezaré comentando cosas que comentó Antonio de Ubisoft. Por ejemplo, algo que remarcó muchísimo fue que, por si alguien anda un poco despistado y no ha leído en diferentes webs, que es el primer capítulo de la trilogía. No tendrá nada que ver con las anteriores de la saga. Y bueno, los protagonistas, pues ya lo sabéis, el príncipe y Erika. También hizo hincapié que utiliza el potencial del motor de Assassin's Creed. Y bueno, tras eso pues nos empezó a enseñar todo el apartado visual, que la verdad es lo que más llama la atención, es magnífico, o sea, os lo puede decir tanto Maneo como Freeman, que estuvieron allí. Por lo que pudimos probar, sigue siendo lo que hemos visto, es decir, es ilustrativo, que semeja a una pintura de acuarela. Y bueno, por lo que pude leer en una entrevista, el director artístico comentaba que utilizaba técnicas de dibujo de animación y un renderizado que, bueno, da ese aspecto de dibujo animado, ¿no? Y que no va para nada por el estilo del cel shading, que es lo que al principio pues todos decíamos que nos dio sensación, pero en realidad dice que en todo momento quiso similar el dibujo animado clásico. Además, perdona la interrupción, un detalle que también sorprendía es que los propios de Ubisoft, cuando vieron Prince of Persia por primera vez, lo vieron, les gustó, pero fue un... ¡Uy! ¿Esto va a triunfar? Realmente la sensación que tuvo muchísima gente al hacer un cambio tan drástico dentro de la estética de Prince of Persia. Sí, tenían bastantes dudas. Pero bueno, que cuando estás jugando es que pareces que estás viendo una película de animación. Es increíble. Los personajes súper vistosos, escenarios amplios, la paleta de colores son todo pasteles, que la verdad es un gustazo. Y sobre todo cuando Erika usa su magia para devolver la luz a los diferentes mundos, es una pasada. Y esos efectos especiales de los poderes de Erika, incluso las pisadas de los enemigos que dejan como un rastro de sombra que va girando. Sí, muy, muy a lo Metroid 2, por ejemplo, ese efecto negro de partículas estiradas que, por ejemplo, podíamos ver en Metroid 2 y otros juegos. Sí, recuerda bastante también a Twilight Princess por el hecho de, bueno, por el papel de Erika, de devolver la luz a un mundo oscuro y también por según qué enemigos. Los de sombra que comentas tú, Freeman. Sí, por el tema de escenarios, que también lo puedes comentar, cómo cambiará sobre todo el concepto jugable en el sentido de los escenarios en este Prince of Persia. Sí, bueno, eso coméntalo tú, porque yo realmente no me acuerdo. Lo de los escenarios no llegué a ver. A ver, básicamente, y uno de los detalles que más sorprenderá a la gente, quizá porque lo desconocen, es que el juego será un mundo abierto. Es decir, serán múltiples escenarios que tú podrás visitar cuando quieras y como quieras. En el sentido de que habrá, pues, diferentes escenarios que principalmente la gran mayoría estarán ocupados por la oscuridad y tú tienes que liberarlos con la ayuda de Erika de esa oscuridad para convertirlos en un mar de color verde, azul, flores y demás visualizaciones que recuerdan muchísimo a Ico o a Shadow of the Colossus por lo poético y bello de los escenarios. Okami también, por el caso. Okami también, por ejemplo. Entonces, sorprende mucho eso, que no será ir de A a B, de B a C, sino que será toda una amalgama de escenarios que tú podrás ir recorriendo y que obviamente, según si sean de la oscuridad o de la luz, estarán modificados, o sea, serán diferentes, muy al estilo, de verdad, o sea, es que el símil viene al pelo de Metroid 2, que tú puedes visitar todos los escenarios cuando quieras y una vez los has convertido o no, pues son diferentes según la dimensión en la que estés. Sí, exacto. Y bueno, por lo que comentaba, bueno, es un espectáculo visual y sobre todo demuestra, ¿sabes?, que no hace falta un montón de polígonos en movimiento ni un yo la tengo más grande por los gráficos que utilizo, sino que simplemente con su belleza y sencillez, ¿sabes?, consigue sorprender bastante. Y algo que comentaba, no sé si fue con Maneo o con Elena o con... No recuerdo 100%, es que ocurre bastante como Fahrenheit, ¿no? Que además del jugador, le pueden acompañar espectadores para ver cómo se desarrolla el guión. Pero en el caso este de Prince of Persia es como si fuera un lienzo en movimiento, es como si fuera una exposición de cuadros, simplemente que en este caso pues tiene movimiento, ¿no? Así que lo puede tanto disfrutar una persona que esté jugando como la persona que esté acompañando en el sofá viendo cómo transcurre la historia. Y bueno, de jugabilidad. La jugabilidad resulta bastante parecida a los anteriores Prince of Persia. Es decir, al principio pues te cuesta un poco hacerte con el control, te caerás un par de veces, aprenderás a base de batacazos. Pero una vez ya los pilles, pues es bastante continuista, es decir, cada dos por tres tienes que ir haciendo lo mismo. Y bueno, viéndote con diferentes niveles de dificultad, pues desde los muros que son mucho más lejanos y tienes que hacer unos combos distintos, hasta los salientes, las acrobacias que tienes que hacer con Erika. Poder dejarte caer por las paredes agarrado al utensilio básico de Prince of Persia, que será unas garras, será unas garras con las cuales pues te puedes agarrar por las paredes, dejarte caer, lanzarte, muy al estilo de lo que habíamos visto, pero andar con las manos por el techo, ayudarte de saltos con Erika. La verdad es que bastante completo y en ese sentido creo que Último Nivel dejó un gran nivel, valga la redundancia, porque yo personalmente me pasé la demo y vi cada paquete jugando allí que le mataban como 15 veces seguidas. Eso es cierto. Y sobre todo un vaya mierda porque él tiene un paquete. Sí, o sea, yo recuerdo un comentario de ya me he cansado de este juego, y es, pero te has cansado porque tú eres un paquete y le das cuatro veces al botón de salto y cuando llegas a la columna te vas al botón barranco porque has saltado cuatro veces. Es tu culpa, no la del juego. Y lo estás criticando. Miedo me da las impresiones de aquel tío que la verdad no sabe de dónde era. La demo que pudimos probar es bastante, bastante... está muy limitada. El hecho de que los combates se hacían bastante difíciles porque faltaba animación, faltaba código y lo hacía más complicado. Pero el juego en sí se llevaba perfectamente bien. Es una maravilla y no creo que no hace falta comentar nada más. Todo lo demás estará escrito. Algo muy importante. El hecho del papel de Erika. Es decir, que mucha gente decía que aquí iba a ser muy sencillo porque te iba a salvar todo el rato, que no íbamos a morir. Y bueno, comentar cuando estamos a punto de morir, Erika nos salva, pero es que el contrincante recupera toda la vida. Es decir, no es tan así sencillo es. Como pensábamos. El concepto de fluidez, de que no mueres, pero vuelves hacia atrás, no hay una pantalla de carga, que se ve la muerte, etcétera, etcétera. Un concepto muy, muy fluido. El mejor resumen que se puede hacer es el que están haciendo en el foro poniendo corazoncitos constantemente. ¡Qué grande! Le comenté eso a los de Ubisoft y se quedaron flipados. Digo, es que este tipo de cosas solo pasan en ON. Y se rieron. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aparte ¡qué grande! ¡Qué red! Y además esta canción la grabé yo jugando. Aparte de Prince of Persia, también jugasteis a... Far Cry 2, y de verdad, voy a ser muy breve porque todo lo demás estaré... Se nos está comiendo el tiempo, o sea que... Estaré, sí, y además se nos... Tendremos que ser breves, va. Yuri sigue en antena porque... Sigo aquí, sí. Comentará de The Space también, pero principalmente Far Cry 2, en serio, imaginad Stalker, tal cual lo habéis jugado, más amplio con el escenario, con aún más escenario que GTA San Andreas, pero en consola. Jamás se ha visto algo así en consola. O sea, la interacción, la libertad, el mundo amplio, las opciones de jugabilidad y 100 horas de juego en un shooter, en una diferenciación de escenarios brutal, de verdad, es que no se ha visto en consola. Creo que va a ser una pequeña revolución. Creo que va a dejar muy, muy buen sabor de boca porque incluso con una versión antigua había muy pocos fallos. Y para comentaros un detalle, para... Tres pequeños detallitos para comentar la grandiosidad de Far Cry 2. El primero, un poblado. Antes de llegar al poblado, tú te fijas en los arbustos y puedes distinguir la dirección en la que sopla el viento para ver si, por ejemplo, el viento está a tu favor y está soplando hacia el poblado desde tu espalda. Si es así, si tú tiras un cóctel Molotov delante tuyo, todo el fuego que se genera en esa estepa, en ese trigo, paja los elementos naturales secos que haya por ahí, empezará a extenderse hacia el poblado. Los habitantes de ese poblado, que quizás son traficantes o enemigos tuyos, al ver ese fuego empezarán a huir despavoridos y generando un caos que tú podrás aprovechar desde lejos con el francotirador para cargarte ese poblado sin enfrentarte a ellos directamente gracias a la ayuda del viento y el fuego. Pero es que ahí no acaba la cosa. Tú, por ejemplo, a la hora de curarte, han llegado a animar, ¿no? Es la típica animación que siempre es la misma. O sea, se ve la animación clavándote como si fuera una llave inglesa, un tornavís y sacándote la bala. Se ve la animación de inyectándote una jeringuilla. Se ve la animación de estirándote el dedo porque lo tienes torcido. Lo mismo pasa a la hora de las bombas. Todas las bombas son caseras, hechas a mano. Y no hay ninguna igual. Verás la típica mina de suelo con un temporizador enganchado con cinta americana, un pequeño misil enganchado también con otro temporizador y un poco de celo y un poco de dinamita. O sea, es la misma bomba, tiene el mismo efecto, pero para demostrarte el intento de realismo que quieren implementar en el juego. Los arbustos se rompen como en Crysis. Puedes utilizar vehículos. Las armas se van deteriorando. Las armas de los enemigos son aún peores. Armas que compras al mejor postor. Es decir, tú tienes que ir a buscar a esos vendedores de armas y comprar o la mejor arma o la más asequible. Así es. Si compras la más barata, se te pueden casquear mucho más fácil. Y si no, la más cara, pues irá más mejor. ¿Querías comentar, Yuri? Sí, también un detalle que me sorprendió muchísimo fue el de la dirección de los rayos del sol. Es decir, según para qué dirección vayan los rayos del sol, puede dejar cegado a tus enemigos o a ti mismo. Así es, si te aprovechas del sol teniéndolo a tu espalda, los enemigos no tendrán la misma precisión que tú, que lo tienes a tu espalda, al igual que por la noche. Y además la noche muy al estilo Stalker, que no ves nada más allá de 3-4 minutos. Realmente creo que va a ser una gran revolución, creo que va a ser un gran bombazo, creo que se lo merece. Y señores, que son 100 horas y una extensión de mapas totalmente diferentes, que no es solo desierto, el desierto es solo un 30%, una extensión de 50 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que GTA San Andreas. Esto en Far Cry 2. ¿Qué más? También pudimos probar Endwar. Tom Clancy's Endwar. Que, madre mía, vaya pintón que tiene. Tom Clancy's, otro título, bueno, el nuevo título de estrategia dentro de este renombre Tom Clancy's. Y como ya podemos imaginar, pues por el nombre de Tom Clancy's, el juego se basaría en una supuesta Tercera Guerra Mundial, que esperemos que no suceda tal que así, porque tenemos a este compañero Tom Clancy's que vaticina muy bien nuestro futuro. Y bueno, Tom Clancy's Endwar, pues es un juego de estrategia a tiempo real, en el que, bueno, podemos escoger varios grupos dentro de este conflicto militar, pues Estados Unidos, Rusia, Europa. Y bueno, un gran detalle del juego, sobre todo, es el hecho de poder realizar todas esas órdenes por voz. Nosotros tendremos a nuestra disposición, pues, desplegar tanques punto B, y van los tanques al punto B. Exacto. Acojonante. Es una serie de órdenes que se van, un menú pequeño, se va desplegando ese pequeño menú hasta llegar a la orden final. De manera que, o bien puedes pausarte, atención, se abre grupo 2, que es el grupo, pues yo que sé, el de los helicópteros, atacar, y te sale el grupo ahí, qué objetivos, Foxtrot, que es F, y rápidamente ven para allá. Y si no lo dices, te lo sabes de memoria, atención 2, atacar a Foxtrot, o atención 1, invadir B, y directamente van a ese objetivo con bastante fluidez, aun pese en el evento que teníamos bastante ruido ambiental. Conseguimos llegar a sincronizarlo bastante bien y se entendía perfectamente, y a una rapidez de voz bastante rápida. La verdad que es el camino de los juegos de estrategia en consola, muy original, muy novedoso. Alberto me lo comentaba, realmente muy muy ilusionado, y la verdad es que hay que darle la razón, porque el trabajo realizado en Ensworth es más que sorprendente, aunque está el temor de que no llegue realmente a triunfar en España porque la gente no le dé la oportunidad que le merece, pero creo que si le das un par de horitas puede ser realmente potente, ¿eh? Al menos a nosotros nos sorprendió, y eso que yo no me esperaba absolutamente nada de él. Gráficamente cumple bastante bien, tiene detalles como el hecho de invadir, quizás te sale un pequeño vídeo 11G donde se ve en el grupito cómo entra en el edificio y demás. Está lleno de detalles, no solamente es el boss, ya realmente nos encontramos con un juego muy bien elaborado, con un buen planteamiento, y de hecho pues es un juego a tener en cuenta y no dejarlo en el olvido. Y además puedes destruir todo lo que veamos por el escenario. Se basa en, podemos ver las ciudades más conocidas del mundo como Washington, París, están muy bien recreadas, es decir, sorprendió muchísimo. Sí, otro de los sorpresivos, sí. El último, muy brevemente, a última hora se presentó, es Shaun White Snowboarding. La verdad es que lo trajeron por sorpresa y a última hora, y fue el primero que fuimos a probar, sobre todo Yuri y yo fuimos escopeteados directos a él a probarlo. Brevemente, Yuri. Pues, a ver, brevemente. Como técnica, es decir, es muy realista. Yo flipé con según qué movimientos que hacía el personaje. Además, los escenarios son flipantes. Yo flipé realmente con la iluminación, las montañas. La distancia de dibujo utiliza el motor de Assassin's Creed. Exacto, además la jugabilidad, es decir, al principio cuesta. Yo recuerdo de haber hablado con alguno de los compañeros que estaban por allí y decirme es que me ha desesperado al principio porque no podía jugar, es decir, me caía cada 2x3 y luego intentarlo otra vez y quedar encantados todos. Y la verdad, mil detalles, como poder subirte al telesilla y poder descender de él en el momento que tú quieras, cosa que en otros juegos pues había unos puntos. Y cosa que en la realidad no puedes hacer. Exacto. A no ser que estés bajo nieve virgen, o sea, sobre nieve virgen, sí. Y bueno, como detalle que nos partimos el culo fue el hecho de que puedes ir deslizando la montaña y cuando te venga en gana coger una bola de nieve y tirársela a uno de los que estén por ahí para que se quite de en medio. Algo que es muy muy natural. O sea, que es en arriba del todo, justo bajarte del telesilla, pillar 3 o 4 bolas de nieve, llevarlas encima y tal cual estás bajando, cuando pasas a uno, bolazo, y encima de pasarlo lo tiras al suelo. Además también tenía avalanchas, ¿no? Me pareció ver... Enorme. La recreación de las avalanchas, espectacular. A ver, era una versión también no acabada, o sea, se notaban ciertos detalles, falta de animaciones, pero el primer punto de contacto sorprendió, dejó buen sabor de boca, y la verdad es que no pudimos salir más contentos de la conferencia. O sea, en ese sentido... Y sobre todo siendo inesperado, es decir, no sabíamos nada que estaría allí. Correcto, sí. Bueno, hasta aquí el blog de Ubisoft, de los Hard Days. Tendréis todas estas impresiones mucho más detalladas en la web 2.0 por escrito. Y ahora mismo, brevemente, Dead Space. De regalo, venga. Porque, de regalo. Porque somos así, va. Porque somos así. Lo podemos jugar unas 2 horas, Yuri y yo, hasta el segundo capítulo. Bueno, de hecho nos estuvimos 1 hora y media jugando, mi hermano esperando la cola de fiches. Y nosotros allí viciándonos, pero... Venga, brevemente, cositas. Bueno, a ver, como frase que creo que resume el juego, es una clara, pero es que una clara, que tiene una clara similitud con Alien, el octavo pasajero. Pero es que en todo, escenarios, ambientación de las naves, momentos que realmente acojonan simplemente por la iluminación... por el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una clara, una bioimagen de Alien. Y tiene un momento muy parecido al final de Alien 2, con un ascensor, el momento del ascensor. La verdad es que a mí me dio susto de su puta madre, y realmente llegué a soltar el mando del bote que pegué. Tú, Fukui, no vas a poder jugarlo. Tiene 3 o 4 de esos detallitos de sustos muy bien pensados, de enemigos que no se levantan, pero se levantan detrás tuyo cuando menos te lo esperas y cuando te has pensado que ya ha pasado el peligro porque lo habías destruido. tiene los mejores menús que se han visto jamás. Una pasada, muy bien pensados. Sí. Muy, muy bien pensados. La integración de ellos, poder ver los vídeos que te envían por codec en tiempo real mientras estás moviéndote, los ves como si tú... Como si fuera R2-D2 que proyectaba a Leia hacia adelante con una especie de holograma, pues parecido, tú lo proyectas y entonces lo ves en tiempo real delante tuyo, independientemente de dónde estés o independientemente de si te están atacando o no, lo cual es un detalle... Puedes moverte con el panel en pantalla. Puedes también moverte, atacar con todos los elementos que hayas guardado, etcétera. Se pueden mejorar las armas, tienes un rayo tractor al estilo arma gravitatoria para elevar objetos y lanzarlos o moverlos. En diferentes puzzles, los dos primeros no eran muy complicados, no, pero bueno. No. Pequeño detallito, tiene el menú de guía. Que la verdad es uno de los errores, que te guíen por donde tienes que ir siempre que toques un botón. Exacto, eso es lo que iba a comentar ahora mismo. De todos modos, estaba programado en el modo fácil, que quizá, ¿sabes? Algo que nos preguntamos es que quizá esa guía, ¿no?, que utilizaba, pues quizá simplemente está en ese modo. A lo mejor en el normal ya no lo tenemos. Esperemos, esperemos. Pero bueno, que el primer sabor de boca fue un por favor... Lo quiero ya, y lo fuerte es que si Dead Space le tenía ganas y Far Cry 2 medias, ahora tengo unas ganas por los dos, que creo que me voy a olvidar de Fable 2. Y las texturas también. Recuerdo que hubieron unas cuantas, tanto de paredes como del traje, que fue un ¡mira Freeman, mira Yuri! Es decir, estábamos bastante, bastante fascinados cuando lo estábamos jugando. Así es, así es. Y eso que jugando donde jugamos, tuvimos nuestros sustos. Bueno, exacto. Y además, y tú, que eres más valiente que yo. Sí, yo he de reconocer que hubo algún que otro escenario que quedé bastante acojonada. Y sobre todo eso, que el volumen no escuchábamos nada. O sea, imagínate jugando en tu casa con un 5.1. Y por la noche, o sea, es increíble. Pues hasta aquí todas las impresiones. Muchísimas gracias por tus palabras, Yuri. Gracias a vosotros por llamarme y recordad que estará todo esto escrito en la nueva web 2.0, que vuelvo a repetir las palabras de Carlos, es acojonante. Ya la veréis, pero es increíble. ¡Qué grande! Pues un gran abrazo y esperamos escucharte por aquí pronto. Igual. Que vaya bien. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Y ahora, sin más dilación, brevemente intentaremos localizar a DigiPure, que está en Japón en el Tokyo Game Show, que nos haga unas 4 pinceladas, para que como mínimo nos queden 20-25 minutos para cada juego, porque si no... Tenemos... Vaya, parece que tenemos una llamadita. A ver un segundito. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién eres? Golden. Pues muy, muy brevemente, cuéntanos, porque Golden, íbamos a llamar ahora a DigiPure, cuéntanos. Ah, vale. Pues simplemente que en los juegos que acabáis de comentar, tanto Far Cry como Prince of Persia, en War of Space, yo como soy tan friki de ser coleccionista que no se les escape que va a haber de todos los juegos, sobre todo recargar la de Prince of Persia. ¿Perdona? No va a llegar como tal, sino con reservas en determinados centros de venta, y que va a incluir de forma desbloqueable, para el que tenga esa pre-reserva, dos códigos para desbloquear lo que sería el Prince of Persia original, el personaje, y a Lika cambiarla por Farah. Cambiar los personajes en el diseño del juego. Estupendo. Grande. Que la gente tome nota de las ediciones coleccionistas que bien puntúa Golden Lion, que siempre vale la pena, es un contenido añadido para gastar, ya que te gastas tu dinerito, pues que tengas, exacto, tus cositas. Así es. Y breve, pues, rápido, miré por encima lo que comentábamos de 360 y PC3. Golden. Sí, ¿y qué? Y que guiándome por Game Rankings, hay 200 juegos de PS3, siendo de la lista de 200 que te saca Game Rankings, la mínima nota es un 71, en 360 que no, dice, bueno, ¿no? Pero lo puedes poner en el foro y de verdad que vamos muy mal de tiempo, lo siento. Volver al tema. Que vaya bien y pero un gran abrazo. La punta, Y eso, que programón, gente. Gracias. Gracias. Venga. Hasta luego. Pues como comentábamos, directamente pasamos con DigiPure porque la verdad vamos muy, muy mal de tiempo. Un segundito y nuestra conexión con Tokyo Game Show. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí tenemos a Mariano DigiPure en el foro, que ha tenido la suerte de estar en el Tokyo Game Show. Por cierto, perdona por despertarte a estas horas. Calle. No pasa nada. ¿Qué hora es allí en Japón? ¿Qué tal? Las 7. Aquí son las 7 pasadas, así, sí, ¿verdad? 7 pasadas, bueno. Cuéntanos brevemente, porque vamos de tiempo y tampoco, ya te dije que no te queríamos robar mucho tiempo. ¿Alguna cosita del Tokyo Game Show que has visto que no ha sido interesante antes? Bueno, para mí, comparado, yo es el interesante Tokyo Game Show y comparado con los otros dos, a veces el más descafeinado, porque, no sé, la mayoría, las cosas que yo esperaba estaban presentadas tal vez en vídeo y ha habido otra cosa como el Dragon Quest 9 o el Final Fantasy 13. Ha sido solo vídeo, incluso el nuevo Castlevania de nueva generación también ha sido solo un pequeño vídeo, con lo cual me quedo así un poco con las ganas de más. Y ha habido como siempre, en todos los Tokyo Game Show hay muchos juegos por probar y eso, pero nunca da tiempo a probar todo lo que hay. Pero vaya, a mí que me haya llamado más la atención es el, si hablamos de consolas de nueva generación, es seguramente el Street Fighter 4. ¿Cuál? ¿Perdona? El Street Fighter 4. Ah, sí. Oh, qué grande. No te tenía yo por un aficionado a los juegos de lucha. Sí, y bueno, está ya en Japón se puede jugar desde hace meses ya en negativa, pero ya estaban las de consola y esto. Y bueno, se podía comprobar que es igual que la recreativa, incluso bien, un poco más de definición tal vez. Guay. Muy bien, muy bien. ¿Y había ambiente y tal o qué, aparte de...? Bueno, claro, el ambiente, a ver, los días de prensa tal vez un poco más vacío que otros años. El día de público es como siempre, o sea, incluso un poco más lleno que el año pasado. Bueno. Y por allí, o sea, realmente bombazos aquello o que no se conociera o quizá un Fragil de Wii que pudiste probar o quizá de esos juegos que claro, tú has podido tener acceso a probarlos y que seguro que puedes dar ni que sea unas pequeñas pinceladas del que más te gustó, más allá de Street Fighter 4, por ejemplo. Ostras, a ver, juegos desconocidos, este año no he encontrado casi ninguno. Siempre me gusta mirar las empresas pequeñas japonesas que normalmente no se promocionan mucho, pero este año ha habido, porque se me llamó la atención, un juego para el servicio online de la Play 3, de la PlayStation 3. ¿Sí? Es el Spelunker. En japonés es Minden Spelunker. No me suena. No sé si es exclusivo para Japón o... Es un juego de plataformas, parece como un remake de un juego de plataformas antiguo japonés, no sé, me ha llamado la atención. Bien. ¿Y Fragil, por ejemplo, pudiste probarlo? Sí, el Fragil lo pude probar y no sé, me decepcionó un poco porque faltaba, tal vez es que la demo estaba todavía muy verde y faltaba un poco de profundidad, no se veía bien, no sabía bien qué estabas allí o qué estabas haciendo, entonces no sé, le faltaba un poco para completar, no sé, toda la ambientación del juego. Bueno, a ver qué resultado da este esperado Fragil, que al menos estéticamente tiene muy buena pinta. Y por ejemplo, sí. El Fragil lo llamaban RPG de exploración de ruinas, pero por lo que se ve en la demo es un juego de aventura, es más parecido al Project Zero que cualquier RPG. No hay puntos de experiencia ni encuentros ni nada, no sé, es más bien un juego de aventura. Bueno. Y, oye, ya aprovechando, ya por Japón, allí, ¿cómo se siente eso de que durante un mes, o quizá ni se siente y se le da mucha más importancia, durante un mes haya vendido más 360 que Play 3? Ostras, pues a ver, para los japoneses creo que como sigue estando aquí como si no existiera todavía, o sea... Como si no existiera, ¿no? No tiene tanta presencia como la, sobre todo como la Wii, las cosas de Nintendo, y luego la PSP sigue estando así un poco relegada a la esquina pequeña y esto de cualquier tienda. Ya no tanto como antes, que casi no se veía, pero sigue estando así un poco oculta. Pero es que, por ejemplo, si es un amigo japonés que también vino al Tokyo Show, le pregunto qué es lo que más le interesa el juego de ese Tokyo Show. ¿Sí? Y para él y para muchos japoneses es el Monster Hunter 3, que es ¡hombre! Un juego, los Monster Hunter casi ignorados en Europa. Sí, claro. Japón allí y van a su rollo, vamos. Sí. Ellos van al juego que les gusta. Para nosotros es casi aburrido. Sí, un poco. Sí, bueno, no tiene mala pinta, pero la verdad es que sí, no es un concepto de juego que cuaje por aquí. Pues poco más, Mariano, porque ya se nos hace hecho tarde y ya con tus impresiones nos hacemos una idea un poco de lo que has vivido por allí, nos das un poco de envidia. Y nada, nos leemos por el foro. Muchas gracias por llamarme. Encantado de estar por primera vez en el programa. Venga, gracias a ti. Venga, un gran abrazo y un placer. Venga. Nos vemos, saludos. Impresiones breves del Tokyo Game Show. Por falta de tiempo, la verdad, no podíamos dar más espacio. Seguro que podríamos haber encontrado algún jueguecito. Y quizás si lo hubiéramos pillado en otra hora, no acabado de despertar, también nos habría notado. Yo no le reconocía la voz. Se le notaba que le acabamos de despertar. Le hacía gracia, pero tampoco mucha, por el hecho de que te despierten para hablar de juegos. Nada, si nosotros ahora nos podemos dedicar de pleno a Brothers in Arms primero y luego Star Wars, El Poder de la Fuerza. Pues así es, 5 segundos y empezamos. Joder, cómo motiva empezar un análisis de Brothers in Arms con una banda sonora tan espectacular como esta. Como hemos hecho estos programas, acompañará la banda sonora de Brothers in Arms Hell's Highway, esta última entrega, Carretera hacia el Infierno, y de las anteriores entregas, hecho un pupurri, porque la verdad es que banda sonora, la saga es... Increíble, pero... Inmaculada, vamos, perfecto. Una absoluta maravilla de banda sonora para un juego... Que la verdad, tengo muchas ganas de comentarlo, ni que sea en los 20 minutos, porque es que... ¿Cómo nos hemos divertido con Brothers in Arms? Sí. De verdad, o sea, ¿cómo nos ha sorprendido un juego del que no esperábamos nada, porque sabíamos nada? Y ha sido muy divertido. Lo hemos cogido por probarlo, y oye, que empiezas a jugar una hora, segunda hora, te han pasado 2 horas y media, y te estás divirtiendo, y no te resulta pesado algún momento quizá, pero... Oye, que te dejas llevar con sus fallos, con sus críticas que le haremos, pero joder con el jueguecito y qué lástima que no haya tenido más publicidad. La impresión general ha sido buena. Muy buena, sí. Comentando más concretamente, pues, guión. Una trama muy continuista de los anteriores Brothers in Arms. De nuevo protagonizamos al querido y famoso Sargento Baker, utilizando algunos flashbacks y flash-forwards de notable carga dramática. Brothers in Arms siempre se ha caracterizado por ir un poco más allá en el concepto de la Segunda Guerra Mundial. En Brothers in Arms, análisis que hicimos en Moncada, un juego 2, segundo análisis al que yo vine a esta mesa, donde estás sentado tú. Una de las cosas que más comentábamos y de mayor importancia era la fuerza del guión, la fuerza de todos los detalles representativos de la Segunda Guerra Mundial, mirando que todas las casas, todas las misiones fueran verídicas, fueran calcadas a la realidad, contando con veteranos de guerra, soldados, generales, para que dieran sus impresiones para el juego, pues toda esa amalgama de información se palpa y se vive en este Brothers in Arms. Quizá... bebe demasiado de los anteriores Brothers in Arms. O sea, es necesario conocer los anteriores. No necesario, pero lo disfrutas si no más. No se pierde mucho. Yo tengo que reconocerlo. Este ha sido mi primer Brothers in Arms de la saga. Aunque me enamoré en su día del juego, de la saga, gracias a vuestro análisis en Moncada. ¡Qué grande! Juegos. ¡Qué grande! Mira, cosas del destino, por una cosa u otra, nunca los he llegado a jugar. Y eso que no tengo perdón, porque en Codegame los antiguos están tirados de precio. Efectivamente. Pero mira, no los he jugado. Entonces, me he dado cuenta jugando a este que hace muchas referencias. Por lo que he visto en los resúmenes oficiales del argumento, viene a ser como que la división aérea... tiene una misión ahora de intentar aterrizar detrás de las líneas enemigas, y entonces te cuentan un poco antes de llegar allí, ¿no? Y con otras divisiones, cuál ha sido el momento hasta llegar allí. Entonces, claro, que es que no, pues eso es, ya no son una trama del propio equipo, de la propia gente que lo compone, de su historia, su feedback, de esa parte humana de los personajes que está muy bien llevada, sino la parte histórica también. Pues si no has jugado a los otros, te la pierdes un poco. Claro, además... detalles que golpean a todos los personajes, golpean la crudeza de la guerra que ellos viven y que de vez en cuando recuerdan, y que te la muestran con unos vídeos, con unas pequeñas FMVs con el motor del juego, que ya has vivido, por ejemplo, en anteriores Brothers in Arms. Algo que tenía la primera parte era una intro totalmente espectacular y muy muy épica, con esta canción de fondo. Es increíble este tema. Pues te la vuelven a representar. Utiliza... había ciertos personajes que caían, amigos, que joder, era triste verlo, y ahora son pequeños detalles que vuelves a recordar, que si los has vivido es... ¡Hola, es verdad! Y aquí te lo ligan incluso antes de que sucedan según qué hechos. En la parte de guión cabe destacar, quizá para acabar este apartado, por encima de otros juegos como quizá Call of Duty... por poner un símil o Medal of Honor, es que este Brothers in Arms juega mucho con la parte humana, con la parte de los personajes y de ese feedback que decía de trasfondo que tienen para hacerte llegar pues esas vivencias en la guerra, esa crudeza que tiene la guerra y las muertes y la supervivencia. Así es, una trama un tanto diluida, ¿sabes? Cuesta pillarle, sobre todo a partir de la mitad del juego ya la cosa empieza a mejorar, es algo dilatada, pero que bueno, que como que jugablemente vas viendo, el guión al principio no te ayuda para ir avanzando, pero luego a partir de la quizá primera o tercera parte del juego ya empiezas a ligar algunos cabos y la cosa empieza a mejorar. A nivel de gráficos... Utiliza el motor del Unreal Engine 3... Sí, bastante desaprovechado. Bueno, cabe decir que hemos probado las versiones de PC y la de 360. Sí, y parecen juegos casi diferentes. Sí, porque a nivel gráfico, la verdad es que sí. Ha sido un poco aquí en el programa que nos hemos dado cuenta a la hora de comentar impresiones, porque yo juego a la de PC y Maneo y Freeman a la de 360, y ha sido cuando yo os he comentado, hostia, pues qué bien se ve, ¿no? Que vosotros me habéis dicho, pues no. Entonces, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues parece ser que vosotros no lo habéis visto tan bien como yo, no sé si... A ver, en el port o... El motor en sí se ve muy bien, es el Unreal Engine 3. Han utilizado muy buena paleta de colores para la representación de los bosques, de los escenarios... Demasiada, incluso. El apartado gráfico en general destaca mucho, o sea... la palabra que definiría Brothers in Arms es colores. Pues con los colores continuamos. Colores, te da la sensación de que estás viendo una película de animación. Y contrasta porque se supone que es de ser un juego crudo, ha de ser un juego duro. Y en cambio tienes mucho, mucho verde, mucho, mucho rojo, mucho, mucho azul. Sí, muy vivo. Le quita, la verdad es que le quita realismo y... A mí no me ha molestado, me ha gustado ese toque porque se diferencia mucho de los otros. Sirve para diferenciar, pero no para... Quizá cansa. No es que llegue a cansar, es que es sorprendente, es diferente en ese instante, pero ni para bien ni para mal, es simplemente es una estética que han decidido incluir. El problema en la versión de 360 es que el anisotrópico es muy pobre, el detalle en los 2-3 primeros metros está bastante bien y bien implementado, pero tanto la pobre distancia de dibujo, muy desdibujada, con texturas bastante pobres, y el anisotrópico ayudan muy poco a mostrarte un aspecto visual agradable para la vista. Si a eso añadimos algunas texturas que cantan bastante, luego otras que tardan varios segundos en cargar, dependiendo del momento. No excesivamente, pero sí que es uno de los errores del Unreal Engine 3, como podía pasar en Gears of War. Claro, pero yo en cambio eso en PC no lo he vivido. Así es. Yo he visto un juego pues que no, obviamente no es el máximo exponente gráfico, pero cumple muy bien. En PC cumple muy muy bien. Con algunas texturas incluso que me han sorprendido, o sea, si bien hay algunas texturas que dices, bueno, canta, en cambio otras es muy, muy sorprendente por la resolución y la calidad que tiene, pues por ejemplo, el casco del soldado, los árboles, alguna pared concreta, las propias suelo, caras de los personajes. Las caras. Sí. En cambio, por ejemplo, el traje, pues no tanto, no tiene tanta resolución. El backpack, la mochilita y tal, no tiene tanta resolución. Los interiores, los muebles, sobre todo la madera. Contrasta, pero a mí no me ha molestado. O sea, en ningún momento he dicho que juego más cutre. No, para nada. A mí me parece un juego muy, muy notable gráficamente. En PC, obviamente, comparándolo en sí, los escenarios no está mal. Son quizá algo sosos y parcos en detallitos. Algunos demasiado, demasiado cerrados, otros muy abiertos, pero... Que luego, a la hora de jugar, de la jugabilidad no se aprovecha ese repetitivo espacio abierto. Repetitivo en cuanto a elementos visuales, pero muy diferentes en cuanto a construcción jugable. O sea, jugable es otro sentido. Pero que bueno, que son detalles, pequeños errores que no empañan el aspecto visual, son... críticas que están ahí y obviamente se han de comentar, pero que tampoco se tienen que magnificar porque en general el apartado no está mal. Vamos, cabe comentar en el foro poniendo screens, tanto yo como Dante David, que también se ha animado, o sea que la gente puede ir viendo en el post del programa pues un poco el juego. La sangre se implementa bastante bien, se queda fija en los elementos contra los que impacta, hay desmembramientos, también hay ralentizaciones y desenfoques, sobre todo mención especial a las ralentizaciones, efecto Max Payne cuando tiras una granada y se ralentiza todo en una explosión que ves los miembros y los cuerpos de los enemigos saltando, bastante espectacular y le da un toque de epicidad en combates muy muy intensos porque suele ser bastante, bastante alternativo. En definitiva, un aspecto que cumple, en 360 tiene errores y tiene detalles que palidecen, sobre todo con respecto a la versión PC. No es... La de Play 3 no sabemos, pero bueno, supongo que será por de 360. Imagino. Irán a la par. La verdad es que en ese sentido no podemos comentar nada. Pero que bueno, que cumple sobradamente, pero no de manera espectacular y con algunos errores. Eso sí, lo que se lleva la palma, pero sin duda... Es el aspecto sonoro. Es acojonante la banda sonora que tiene, pero de verdad, o sea, que pasa muy desapercibida, pero no por la baja calidad, sino por lo fantástico del uso del silencio. Todas las batallas están en completo silencio, algo que en el cine ya tienen que hacer más a menudo. O sea, a mí me da mucha rabia las películas de acción que te sonorizan con música todo el momento de acción. Por eso me gustó mucho Batman Begins, que comentaba con Sam un día. Es qué grande que toda esta pedazo de secuencia esté en silencio porque vives los efectos. Pues en Brothers in Arms ocurre lo mismo. La mayoría de batallas son en completo silencio, con lo cual las explosiones, los disparos, los gritos de tus compañeros, la reverberación, el efecto Doppler de las balas pasando alrededor tuyo, el lanzamiento de los bazookas, los tanques, oír las ruedas de oruga que se van acercando con ese sonido característico. La música que es marca de la casa queda un poco relegada a las secuencias cinemáticas, a cuando te cuentan la historia, cuando ha habido algún suceso importante, después de una misión, antes de una misión. Entonces, ahí sí que la música puede demostrar todo su potencial, puede ensañarse a gusto y luego no molesta para nada y deja protagonismo totalmente, como bien dices, a los efectos especiales. Sí, que no son muy numerosos, aquí están... Está bien panoramizado, buena calidad y recreación tanto de armas de explosiones, pero en este sentido no es una guerra superlativa, ¿no? No es como en Call of Duty, que está todo el rato sonando por todos lados, de todas las maneras, que ojo, Call of Duty suena increíble, pero ¿sabes? Hay sonidos, disparos, explosiones todo el rato, constantemente, y es quizá mucho más exagerada, aquí es mucho más comedida, más pausada, no hay una guerra nuclear constantemente en todos... en un radio de 100 metros por cualquier lado que pises. En ese sentido se nota la diferencia, pero con muy buen resultado. Y lo que sí mención especial, espectacular. Y para mí, de lo mejor que llevamos en año, o sea, en todo el año, es el doblaje. Es un doblaje que es una maravilla, que conserva las voces de los personajes del anterior doblaje. O sea, Sargento Baker sigue teniendo la misma voz, empaque, fuerza, caracterización y sobre todo algo que falla en la mayoría de doblajes que venimos comentando, que es que como ya nos conocemos todas las voces, no acabas de creerte que el que está hablando es la voz que tiene. En este caso sí, y además con mucha fuerza. O sea, quizá han utilizado las imágenes del juego para doblar, porque se nota ese plus de calidad que siempre pedimos a los doblajes en español. Y entrando en jugabilidad, como bien comentábamos en la introducción, es tremendamente entretenido. O sea, y cuando un juego consigue eso, ya dice mucho a su favor. Para quien no lo sepa, es un juego en primera persona, es un shooter en el que tú vas avanzando con una misión junto a un equipo, junto a un grupo de soldados, que no es como en un Call of Duty que van a su aire, sino aquí la idea es un juego más paisado. Más pausado. He dicho paisado, ¿no? Paisado, sí. Los paisajes son súper bonitos. Sí. No, pero el juego es pausado. La idea es que tú no intentes ser Rambo, sino que tú como jefe, como cabecilla de escuadrilla, pues les des órdenes a tus compañeros, les digas dónde tienen que moverse, dónde tienen que parapetar la arma, dónde tienen que atacar, cuándo tienen que esperar, etcétera, etcétera. Dándoles las órdenes para así dar un toque estratégico. Una línea muy continuista a lo que ya vimos en anteriores. Sí, ¿no? Siempre se ha basado, pero aquí han añadido un sistema de cobertura idéntico al que, por ejemplo, podemos encontrar en Rainbow Six Vegas. Es decir, primera persona, y cuando utilizas el sistema de cobertura pasa a tercera persona, al estilo pues Rainbow Six, ya Software, etcétera, etcétera. Funciona muy bien. Y sobre todo este añadido en pos de la primera persona en absoluta de las anteriores entregas le ofrece sobre todo dos detalles: que es más calmado. Era bastante estresante el juego anterior porque con la primera persona y el agacharte no acababa de cuajar según qué combates. Aquí cuando estás parapetado, como no te dan, pues puedes pensar un poco más la estrategia, puedes tener en cuenta el mapa de tus alrededores, que lo puedes ver en una vista aérea y ver por dónde pueden atacar las diferentes unidades, que además se diferencian. Tienes la de lanzamiento de bazooka y granadas, y tienes una de disparo, digamos, con metralletas, que son de asalto. Entonces la idea es poner a las granadas y a los bazookas flanqueando, mientras tú, o sea, flanqueando, posicionados estáticamente, mientras mandas la de asalto a flanquear y tú utilizas otro flanco. Eso mezclado a que los escenarios son bastante diferentes a nivel de construcción, desde puntos de vista superiores, desde zonas en las que tienes que ir desde abajo hacia arriba en una pequeña colina y ellos tienen tu ventaja, desde elementos, por ejemplo, que te pones en madera y esa madera se empieza a destruir a medida que te están disparando. Entonces, claro, te tienes que mover de esa posición, porque si te mantienes ahí, la madera acabará hecha astillas y te van a dar. Entonces, diferentes virtudes que ya se conservaban del anterior, mezclado con el sistema de cobertura, joder, acaba de redondear un estilo jugable que se hace muy liviano y que hace que en cada partida, aparte de ser diferente y muy épica por las ralentizaciones y el pensar un poco la estrategia, vayan pasando las horas sin que apenas te des cuenta, porque es que es una delicia combinar los dos equipos. Cuando ya lo tienes sobre la marcha, joder, es una pasada adelantar a uno, adelantarte tú, mientras has disparado a los enemigos, que con circunferencia, tiene una circunferencia en rojo, y a medida que disparas a esa zona, esa circunferencia se pone en gris. Entonces digamos que en ese momento están como algo alelados, no muertos, algo alelados, recargando, y entonces ese momento lo puedes aprovechar para moverte, porque no te van a disparar. Claro, si tienes cuatro grupos de enemigos, tú eres tres, y mezclas un poco la estrategia, como que es un poco difícil apuntar, y desde lo lejos tienes que estar bastante rato asomado para poder apuntar bien, le da toquecito épico y le da de verdad toquecito muy, muy, muy divertido. Es que, en resumen, el juego toca las teclas necesarias para aunar este conjunto solvente y muy, muy eficaz. Entre el sistema de cobertura, la IA, que funciona bastante bien, tus equipos, que profundizan en la diferenciación de tus partidas, la diferenciación de los escenarios que te obligan a moverte constantemente. Es como si fuera una mini partida de ajedrez, no tan complicada, no tan estrategia, no, es más sencilla, mucho sencilla. Más sencilla, pero esa sencillez le aporta esa diversión. Sí. El anterior era muy pesado y era un poco coñazo, y el segundo ya era totalmente coñazo. Pero aquí, oye, lo han simplificado, han mejorado aspectos negativos que jugaban en su contra y que lo han bordado. O sea, de verdad, que se hace muy divertido y que las horas pasarán sin apenas darte cuenta. En total, el juego, depende del ritmo que vayas y la repetición, te puede llegar unas 8 o 10 horas aproximadamente. Con un multiplayer que Maneo ha probado un poquito, sin multiplayer, demasiado entusiasmo, pero bueno, no, que ahí está. Es un multiplayer que se basa simplemente a unos atacantes, los otros defienden su bandera, o bien eliminas los enemigos o bien defiendes tu zona. Como un Day of Defeat. Es un Day of Defeat, añadiendo que a la hora de elegir tus soldados te basas en tres grupos, en grupos de tres unidades, de tres. Pero tú no llevas usuarios. Soldados en el multiplayer. No, no, es cada uno lo suyo. Lo que se agrupan en sí es el grupo de... Unos serán los especialistas, pues un francotirador, un artillero, cada uno etcétera. Una clase. Y a cada turno pues te va cambiando de manera que cada uno pueda tocar esa parte de clase. De clase de soldado. Sí, sí. De diferenciación jugable. Unos son armas más pesadas, otros menos, uno más rápido, otro más lento. Es un juego típico. No hay nada de estrategia, simplemente ir a avanzar. Sí. Siempre que haya un poco de equipo se agradecerá, pero bueno, en sí... Bueno, ahí está, pues, ¿no? El multiplayer, mira, tampoco le vas a hacer asco si ya que te lo ponen, pues bueno, ¿por qué no? Bueno, es un añadido, pero ahí la experiencia estará sobre todo en el single player. Recomendar principalmente la de PC, es la mejor versión. Además está más barata, pero bueno. Y no tardará en ponerse en Codegame. En Codegame, de verdad, si no ahora, de verdad es un juego que hay que probar y hay meses, que tener. En 7, 6, 7 meses está en Codegame, fijo. Porque, en serio, es de esos juegos que es más necesario no conocer juegos para que cuando los pruebes totalmente virgen, te sorprenda, te da buen sabor de boca, y estoy convencido de que si hubieran lo anunciado mil veces con un montón de publicidad, el sabor no hubiera sido lo mismo. Y de verdad, se agradece entrar en juegos así, de esta manera, que, ojo, la valoración no cambia. El haber entrado de esta manera, el análisis y la nota, no va a cambiar esta valoración. Pero sí tenerla en cuenta, a título personal, que sobre todo muchos de vosotros no habéis hablado, habéis oído hablar poco de él o conocéis poco de él, que esperamos que con este análisis os dignéis a probarlo, porque es que a más de uno le va a sorprender y a más de uno le va a gustar, y mucho, de verdad. Con esto, pues, en último nivel hemos decidido darle una nota de 75. Y pasamos directamente al análisis de Star Wars, El Poder de la Fuerza. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, Star Wars, El Poder de la Fuerza. La galaxia está al borde de la oscuridad. El malvado Imperio Galáctico ha derrocado a la Antigua República y ahora domina incontables mundos mediante el miedo. Los caballeros Jedi casi han sido aniquilados. Solo un puñado ha escapado de las fuerzas imperiales, refugiándose en escondites por toda la galaxia. Los espías del emperador han encontrado un Jedi solitario en Kashyyyk, el planeta natal de los Wookiees. El Lord Sith, Darth Vader, ha sido enviado a destruirlo. Thank you. Y bien, así empiezas y reza este nuevo capítulo jugable de la saga Star Wars, que nos trae una historia entre el capítulo 3, el episodio 3 y el episodio 4, con Darth Vader, como decíamos, ya como tal, como Darth Vader, Anakin Skywalker murió. Y pues en esta historia nos encontramos en Star Wars El Poder de la Fuerza para Play 3 y 360, con este marco en el que, pues bueno, si bien al principio llevamos a Darth Vader, este encontrará al principio a un joven con mucha fuerza, con ese poder oculto que los Jedi saben detectar y que pues escogido bajo los brazos de Darth Vader para convertirlo en un Lord Sith. Un Sith, un caballero oscuro, que al que luego Darth Vader le dará la misión de buscar a los Jedi que quedan para eliminarlos. Siempre sin el conocimiento del Emperador, que no sabe nada de todo esto. Entonces, la gracia del juego está en que este protagonista, nosotros, el aprendiz, llamado el aprendiz, pues... O Carapán, como lo llamo yo. Como lo llama Freeman. Pues tiene que eliminar tanto a los soldados rebeldes, a sus enemigos, como a los soldados imperiales, a los que se supone que serían sus aliados, porque no puede dejar testigos. En ese marco, siendo el malo malote, nos embarcamos en esta aventura. ¿Has comentado la vacilada de le quito el sable? No, porque ese es un detallito que hay que verlo, hombre. Encuentra un aprendiz y ya está. Ahora ya pasamos al gráfico. Vale, es tremendo, ¿eh? Es lo mejor del juego. Es lo mejor. Lo mejor es llevar a Darth Vader. ¿Es empezar el juego con Darth Vader? Aunque es un poco lento, ¿eh? Porque claro, luego sí. El otro es pim, pam, pum, y este es... Es lento, es feo, yo no sé qué le ven. Yo le he pasado caminando, en ningún momento he corrido. Darth Vader caminando... Claro, es que Darth Vader, corre. Darth Vader no corre. Darth Vader es un señor... Es súper ortopédico, no sé para qué han puesto al tío ese. Es chulería. Sí, total. Bueno, pues ya pasa la introducción. Llegamos al apartado gráfico. Nos encontramos ante un título... que sorprende sobre todo por los increíbles escenarios, más que nada su fotografía. Una fotografía muy cuidada, muy llevada al detalle, muy de la saga de Star Wars. Tienes varios planetas que podrás ir visitando y cada planeta pues es distinto entre ellos. Me ha recordado mucho la fotografía de Halo 3, esa fotografía que se pueden ver los paisajes de lejos, incluso en las secuencias cinemáticas. Un detalle, como lo he dicho, de ambientación muy muy lograda. A ver, entiendo lo que dices, pero es un poco diferente. O sea, la de Star Wars, además de más colorida, tiene más elementos y están representados de otra manera. En Halo 3, lo que tú ves, tú puedes llegar allí. Pero sí que tiene la fuerza del paisaje que quizás eso tiene sí, eso sí. Halo 3. O sea, la verdad es que los paisajes y sobre todo la introducción en los escenarios, la primera vez que los ves... Es girar la cámara varias veces para contemplar todo el escenario, porque es realmente impresionante. El diseño en general es soberano. Muy, muy, muy imaginativo, y en la línea de Star Wars, eso sin duda. Bueno, en la línea de Star Wars que queda un poco acabado, o sea, está bien planteado porque no es la línea estética sobria de la segunda trilogía o de la primera original en la en buena. El tiempo. Pero tampoco es tan tan tan colorido como el episodio 1, por ejemplo, sino que aquí dan como una variedad más como la de The Clone Wars. No sé si habéis visto la película de animación o la serie cinemática que ahora están haciendo, la que se hizo en su día, que ya están por esa estética un poco más de darle más personalidad, que no se identifique siempre con una estética muy Star Wars, sino intentar evolucionar, y aquí yo creo que lo consiguen, evolucionan en ese sentido. Técnicamente, bueno, está bien, pero... Gráficamente tenemos las texturas están bien conseguidas, tampoco es que tenga mucho a destacar, quizás en el suelo algún reflejo, pero nada más. Tampoco pretende ser un alarde gráfico en este pero sentido. Pero cumple. Cumple perfectamente. Cumple muy bien, quizá podría haber cumplido mejor si no fuera porque la física le quita mucho potencial a las consolas. Y ya ranquea bastante con todos los elementos que puedes interactuar en pantalla, como para que encima le hubieran puesto más carga gráfica. Pero aún así, por ejemplo, sí que se nota que las FMVs con el motor del juego suben un poco más la calidad y ahí realmente el juego se ve muy, muy bien. Hablamos sobre todo de destacar las versiones Next Gen de PlayStation 3. Exacto. Y 360. Luego haremos un pequeño matiz, ¿no? Maneo, has probado la de Play 2 y PSP, pero matiz aparte. Y prácticamente el modelado de los personajes... El de él es fantástico. Es el que más canta, es su propio modelado, el de la... Con las animaciones. Con las animaciones y los trajes. Los trajes sobre todo, de hecho ya tiene un apartado propio de trajes. Es una pasada los trajes. Muy bien elaborados. pero bueno, las animaciones, yo quería llegar ahí. Yo de verdad, como yo me los cargué todos, empecé a utilizar códigos por internet y a cargar todos los trajes porque quería verlos. No quería llegar hasta el final sin haberlos visto, para el análisis. Decías la animación. Las animaciones, no sé si habrán utilizado motion capture, captura de movimientos, pero son la mar de fluidas, la mar de creíbles y muy, muy en la línea de Star Wars. Eso sí que me ha gustado. O sea, manteniendo esos combates tan espectaculares que últimamente nos tenían acostumbrados con un sable láser, que aquí sí que evoluciona mucho desde juegos como Battlefront o los Jedi Knight anteriores. Aquí sí. Ha pegado un salto las animaciones, vamos. Tremendo, gen, tremendo, total, tremendo. Total. Y además los detallitos que unidos a la física, las animaciones de los soldados cuando los lanzas se agarran a un pequeño saliente y ves que están ahí tú empujándolos con la fuerza y ellos agarrados, temblando con los brazos y al final se sueltan y agitan los brazos porque, ¿sabes?, se están yendo hacia el vacío. Sí, sí, un cúmulo de detalles. Detalles que en total dan un buen apartado, pero también si sumas otros ciertos detallitos, pues también le restan. Que el de las físicas es el propio motor de Euphoria, el que se utilizaba en GTA 4, que es el que ayuda a que estos enemigos pues sean más creíbles una vez los lanzas, una vez se agarran a un objeto y demás. Y además del motor de físicas, que es el mismo Havok, tan conocido. Y además mola que le puedes cambiar los colores al sable láser. Al sable láser, que comentaremos más adelante. Eso es un clásico, o sea, no hay juego de Star Wars que se precie que no puedas hacerlo. Vamos. Sí, había un par que no podías. No me acuerdo cuáles eran, pero creo recordar. Si no lo puedes hacer, sí. Eran chustos. Y como en Star Wars no hay apenas. No. Comentaremos más adelante la funcionalidad que tiene su propia función, cambiar de aspecto del sable. Llegando ya al apartado sonoro, tenemos, pues bien, un... primero diremos la parte floja, es cuántos serían efectos especiales. Tampoco es que destaquen de sobremanera en ese sentido. El doblaje. Cumple, exacto. Y el doblaje es el que más. Una vez más, tenemos un doblaje bien al español, muy bastante notable. Pero no son las voces, obviamente, las mismas de las películas. Y quizás es lo que más choque. Es el problema, que Star Wars tenemos ya una idea de lo que tiene que ser de las películas. Estamos acostumbrados a una calidad de audio. Y claro, aquí... Yo soy tu padre. No, pero que no solo sea Darth Vader. Ah, sí, ¿no? Pero... En general, o sea, el protagonista también nunca le habíamos oído hablar y podían ponerle la voz que quisiera. Pero ya se nota que es una voz de videojuego, no es de película. Es la voz de la familia. Es la voz de típica. Entonces, es lo que le falta. O sea, el juego, para que le dieran más toque cinematográfico, para que estuviera en la calidad de producto de Star Wars de cine, tendría que haber tenido un doblaje de casi de cine. Y no, y tiene un doblaje de videojuego estándar tirando a flojito. Pero lo que sí tiene de cine es sin duda el apartado, la banda sonora. No te jodes, es la misma. Del juego, la banda sonora del juego. No, está sonando, es otro compositor. No, es otro compositor. Como siempre, remezcla temas conocidos y cosas de esas. Es que aquí el trabajo lo hizo John Williams. Exacto, lo bueno no se puede. Esa gran obra que hizo no se puede hacer peor. Es como si fueras a un Dragon Ball japonés. Dices, ¡oh, qué fantástica es la banda sonora! Pues claro, es la que escuchaste en la serie. No, pero es en este caso, tenemos que es la banda sonora original. No ocurre como otros videojuegos basados en películas o animes que no tienen la misma banda sonora original. Dragon Ball, los que nos llega aquí no tienen la banda sonora que vimos en la serie. Exacto, aquí aprovechan que pueden y lo ponen y perfectamente, porque si no llegan a poner este apartado... hubiera flojeado demasiado, y más siendo algo tan importante en la pero saga. Pero ¿te imaginas la intro sin la canción de Star Wars? Por eso mismo. O sea, una rumba ahí. La, la, la, en otra galaxia, la li, lo, li, lo, li, lo, li. Ya no, pues como que no. Pues no. Tema jugable. Por cierto, que en la compilación que he puesto... Tema de tragedia para jugabilidad, ¿eh? Pero ojo, que digo, en la compilación que he hecho, aparte de poner los temas de Star Wars y Poder de la Fuerza, he puesto algunos de las películas y alguno colado también de la película de Clone Wars, que tiene una banda sonora más distinta que ninguna. ¿Os haríais los sorprendidos si los descubrís? Y algunos que te he dicho, madre mía... Algún día veré esa peli en 5 minutos y me escucharé la banda sonora en 20, quizá. Bueno, jugabilidad, decíamos. Venga, que acabamos. Tenemos el apartado... como decimos, no muy complicado, muy asequible lo que sería el usuario medio, es decir, unos controles que al principio pueden parecer un poco liantes porque te dan muchas opciones a hacer, tienes varios poderes de la fuerza, atacar de diferentes maneras, pero que rápidamente se hace con el control, con mucha facilidad. Tenemos por un lado lo que serían el poder del sable, es decir, ataques cuerpo a cuerpo con ese sable láser, que se componen más que nada pues en ataques normales o combos. Combos que a medida que vas avanzando en el juego pues puedes ir añadiendo. Y además estos ataques cuerpo a cuerpo, los que hace grande este juego, los ataques de la fuerza. Poderes como levitar, estrangular, empujar, explosiones, etcétera. Es lo que le dan fuerza, valga la redundancia, la fuerza. Y en ese sentido, pues el que se ha jugado más con ello, por ejemplo, en lo que comentábamos con el motor Euforia, puedes levantar a un enemigo y que este intente reequilibrarse para apuntarte, y desde que lo estás levitando, apuntarte y dispararte. O bien, si lo acercas a un objeto o a un otro enemigo, se cogen con las manos, intentan, no me dejes que este me pega y tal. Es la sensación que te da, que da mucho más realismo, no son simples monigotes. Es la gracia del juego, le han dado a los fans de Star Wars lo que hacía tiempo que querían, que era un juego en el que fueras malo, en el que tuvieras poder control sobre la fuerza, sobre toda esa magnificencia de poder que supone el tener pues los rayos, la levitación, el sable láser, las acrobacias, etcétera, que te proporciona la fuerza, destruyéndolo todo a tu paso, atacando y sin más pretensiones. O sea, no tienes aquí una aventura, no tienes aquí puzzles casi, no tienes nada extra, aparte que sea avanzar, destruir, avanzar, matar. Que es divertido, pero a mí, por ejemplo, al final me acabo cansando. Y es la mayor lacra del juego. Pero me acabo cansando no porque no me guste este tipo de juegos, porque me gustan, o sea, yo era un fan antes de los arcades de ir avanzando y matando, y me siguen gustando, pero en un juego de esta categoría, con ese potencial que tiene la fuerza, con esos puzzles que se podrían haber hecho a lo Half-Life 2, utilizando las físicas, dices, pero ¿por qué no lo habéis aprovechado? Y me hacéis solo un arcade, haber puesto ni que sean dos o tres puzzles guays, haber puesto un poco de una conversación, o de una aventura, de un poco de trama, o de que incluso en los niveles tengas dos o tres caminos, pero no es recto, venga, pim, pam, aquí ya, pa. Tiene sentido, un tío que revienta naves solo con la fuerza, ¿tú te crees que se va a poner a levantar cajitas para saltar al punto A desde el punto B? Tiene ciertos puntos un poco de puzzles. Pues sí, ¿por qué no? A ver, yo quizá hubiera hecho puzzles de mover un edificio para que al mover el edificio se dé lugar a unos sótanos en los que puedes entrar y cuando estás dentro vuelves a elevar el edificio desde dentro porque es de cristal, yo qué sé, lo colocas en otro sitio y accedes en plan un laberinto y lo vas moviendo. Estás vale, pero algo de tu nivel, no cuatro cajitas de estas de las Coca-Colas para... Claro, estas ideas se dan a lo bestia muy puntualmente, dos veces como mucho en todo el juego. Y en menor nivel, pues, el hecho de abrir puertas que metálicas, pues, con el poder de fuerza, abriéndolas, reventándolas. De doblar una barra cuando está pasando un caza y... Exacto. Y algo que se podía ver en la demo, para los que no lo hayan probado, que lo pueden ver en la demo. Pero bueno, son detallitos que tampoco son prescindibles para avanzar y que... Pero bueno, hay detalles que a nivel de logros se ayudan. Por ejemplo, cuando tienes que congelar con... Joder, nunca me acuerdo el material con el que congelan a Han Solo. Hostia, más pilla, espera. Tiene un nombre. Es vergonzoso, es más Duralita, yo qué sé. No sé qué, Ita o algo hostia, así. Me has pillado. Sí, lo tienes en la punta de la lengua. Bueno, pues... Carbonita. Ahí está, ¿ves cómo era Ita? Sí. Pues hay unos surcos de carbonita que puedes romper, los puedes enfocar hacia los enemigos que te vienes y los congelas a todos. Hablando de carbonita, hay un easter egg, un huevo de Pascua, en el que en un nivel te encuentras a Jar Jar Binks en carbonita. Bien, el sueño de todos. Es enorme. A ver si lo encontráis. A mí me hubiera gustado enemigo para patearlo. ¿Sabes? Que estuviera ahí sodomizado y simplemente tuvieras que... Pero bueno. Como otro punto negativo, o bueno, positivo y negativo a la vez, es que el juego intenta o pretende tener un poco de profundidad a la hora de desarrollar el personaje con puntos que puedes distribuir para pues más fuerza, más agilidad, más etcétera, o sea, con una especie de distribución de fuerza. Pero es muy simple el desarrollo del árbol, también esto lo podrían haber desarrollado un poco más. Y además es a través de unos menús que son lentísimos. Sí. O sea, no es in-game que dices, pausas un momento, se te superpone encima la imagen, cambias no, y vuelves. Está cargando. Has de salir, ha de cargar, sí, etcétera. Tanto en Play 3 como en 360. Sí. Y dices, es que a mí me daba palo a veces cambiar y aumentarme 2 puntos, porque era salir, cargar, volver a entrar a la partida. Era un coñazo. Sí, es algo que sí que tenía un poco de profundidad, la he acabado poniendo como algo que casi a veces está molesto. Que puedes mejorar los ataques, el poder del sable y el poder de la fuerza. O sea, combos, fuerza y sable, sin mal no recuerdo. Todo eso a partir de varios objetos que te encuentras en el mapa, repartidos y debes encontrar, pues eso, que te darán mejoras de armas, de color o de poder del mismo sable láser o poderes de la fuerza. Y además, entre los combates de Final Boss, por cierto, destacar la cámara, no en el juego, sino en los combates finales. Sí, me ha gustado a mí. Que se alejan bastante del personaje y plantean una situación donde ves todo el escenario. Me gusta. Y todo bastante cinematográfico. ¿Sabes cómo? Se queda fija la cámara y es clavada a los combates de God of War. Combates finales que en muchos la cámara se quedaba fija y tú simplemente tenías que combatir con esa cámara. Algo más elevada y viendo con más perspectiva todo el combate. Pues buena, sí. buena resolución y buena idea que le aporta un detallito, un poco de variedad a toda la dinámica de jugable, que al final de los niveles ya cansa un poquito. Además también tenemos los famosos Quick Time Events, que aquí hacen acto de presencia cada 2x3, que es el hecho, pues, cuando dos choques entre fuerzas, que tienes que estar pulsando el botón para contrarrestar esa fuerza, o bien como final de enemigo a la hora de matarlo, que bueno, se le acaba la vida, pues aparecen este tipo de Quick Time Events, que bueno, siempre dan un toque más ágil a la situación, y desde luego que lo que se pretende es que el personaje pues pueda hacerse sus flipillas y demás. El jugable creo que ya se puede dar por nada terminado. Más, no tiene ningún modo multijugador. No, quizá que los comentarios de jugabilidad no son negativos, no son no, de no. manera de Simplemente de podría castigo. Haber sido mejor. O sea, como podría haber que, sido mejor. Que se ha quedado a medio camino, quizá. Y no porque se haya quedado a medio camino. Es malo, el juego divierte. La verdad es que jugablemente es muy entretenido. Los escenarios son suficientemente diferentes como para que no te aburras en ellos. O sí, quizá tienes que dilatar un poco las partidas porque 3 horas seguidas puede cansar un poco. Y el problema es que pues al precio que está pues es un poco corto y claro, pues eso tampoco ayuda. Pero con lo que no estoy de acuerdo, como siempre, es con según qué críticas, que lo han vapuleado quizá por el hype que tenía muchísima gente. Es otro juego al que tienes que entrar sin hype, olvidándote de todo lo que has visto. Es la tónica hoy día, las víctimas del hype son los títulos AAA que luego no llegan a lo que se esperaban. No son malos, pero ese medio camino los hace perder mucho sentido. Se les valora desde una valoración anterior y desde un juicio anterior que no se puede hacer porque no has jugado al juego. Pero al juego ya se le pone la etiqueta y si está por debajo de esa, el juego ya es malo. Hombre, por favor, un poco de criterio y seriedad. Como comentamos, la duración pues puede durar entre 6 y 8 horas, mínimo 6, seguro. A partir de 8 horas, si te entretienes bastante, pues sácate una horita más. No mucho más. Rejugabilidad como mucho para conseguir los últimos trajes. Los extras de imágenes, vídeos. Tiene 2 finales para pasarte el otro final y demás, exacto. Con todo esto, último nivel de entrega a Star Wars El Poder de la Fuerza, una nota de... 75. No, Maneo. Perdón. Te has colado. 75 era antes. 70. Acabo de tener un déjà vu. Se acaba de entender que esto ya lo había vivido. Sí. 70 para Star Wars El Poder de la Fuerza, señores. De hecho, sí, lo viví en el programa de Brothers in Arms. Qué fuerte. Bueno, en fin. Pues un 70 para Star Wars El Poder de la Fuerza. ¿Querías comentar alguna cosilla más, Fukui? Lo que decíamos antes, que Maneo podía dar unas pequeñísimas impresiones sí, muy breves, de PSP y PS2. Muy breves de las versiones de PSP y PS2. Son 2 versiones que se hicieron totalmente aparte, con la misma guión, pero un planteamiento totalmente distinto. En el caso de PSP, por ejemplo, tenemos un juego bastante rápido, muy fácil manejo, cosa que puede dejar a pensar de que una consola, pues a falta de otro stick, puede parecer difícil, y no lo es. Una cámara que cumple bastante, tiene su propio lock-on. Y que bueno, como todos los demás se repiten, una banda sonora sigue estando a la altura y el doblaje pues sigue siendo el mismo. No diré mucho más porque, si no me equivoco, habrá análisis en web, en breve, de la versión de PSP. y de DS. Y de DS. De las dos. Y nada. Realizadas en una semana, que yo he flipado. Sí, sí. En la nueva web, por en cierto. En la nueva web, por uno... Lo hemos dicho ya que tendremos nueva web. Creo que no. No, ¿verdad? Creo que aún no. Ultimonivel.net, señores. Y nada más. Vale. Esto se acabó, señores. Señor Fukui, toca despedirse. Tocando la una, toca despedirse. Dos juegos pues que hemos analizado, creo que, aunque rápido, bastante exhaustivamente, de unido. Creo que estamos poniéndonos nosotros mismos a prueba, intentando ahí nuestro límite a ver dónde llega. Y creo que hemos cumplido con creces, además dando contenido adicional que también hacía falta, comentar estos próximos juegos, novedades, cosas que vamos viendo para darle salida. Y nada, un placer que estéis ahí escuchándonos. Recordad las cosas de la comunidad, Facebook, Steam, Xfire, Xbox Live, etc. La semana que viene tenemos un especial Wii para la gente que estaba ansiosa de que tocáramos algo Nintendo. Haremos un análisis del Wario de Shake Dimension y luego también un análisis de Smash Bros. Brawl. Algo retro, porque ya tiene su tiempo, pero hacía falta. Así que, fans de Nintendo y Wii, la semana que viene tenéis una cita con nosotros. Sin más, recordad lo que siempre os digo, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. ¡Adiós! ¡Adiós, señor Fukui! ¿Y Maneo? Nada más que añadir, un gran programa muy, muy, muy lleno de contenido. Y dar la bienvenida a todos los nuevos redactores, los nuevos candidatos que se han incorporado hace escasos días a Último Nivel, que darán su callo en la nueva web, repetimos, ultimonivel.net, en breve estará la web 2.0. Y nada más, muy buenas noches a todos. Adiós. Muy buenas noches, señor Maneo. Pues hasta aquí llega el final del programa, un programa variado, un programa... como solo Último Nivel sabe hacer, con muchísima información, muchísima variedad y tocando todos los palos con criterio y calidad. Señores, un abrazo, hasta la semana que viene y recordar que dentro de dos semanas el gran anuncio me llena de orgullo, increíble. Me voy a saltar la pausa, empalmamos con la siguiente, me da igual, pero esto se tiene que decir con contundencia porque de verdad no me ilusionaba tanto un programa, quizá desde el programa de The Witcher. Y señores y señores, dentro de dos semanas, al fin, BioShock Day. Grande, que va bien y a cuidarse.